desde el fondo de nuestro corazón, esta canción es para ustedes, forjadores de la tierra. Por aquel sendero, bajando del cerro, traen los mineros a su compañero que perdió la vida cavando la veda en la vieja mina allá en el cerro. ¿Por qué quedó atrapado en el socavón donde se la jugaba por su regalón? La vida de un minero Dios se la llevó. A su compañero, lloran los mineros, a su compañero. Lloran los mineros, a su compañero, lloran los mineros.